Seguimos en vivo en esta transmisión del Festival Ruido desde el Centro Cultural Kirchner, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, transmitiendo por Radio Caso y Radio Tsunami hasta las 9 de la noche para toda Argentina, América Latina y resto del mundo. Acabamos de escuchar Increíble. ¿Quiénes habla? Martín Sandoval. Acabamos de escuchar a Bárbara González, esta artista sonora chilena que realizó un despliegue de dispositivos que fue impresionante. Todo el mundo estaba como perplejo e inmerso en una situación de recorridos de dispositivos y pronto, en unos minutitos, tendremos a el grupo Reynolds tocando en vivo, presentándose después de mucho tiempo. A ver si Corcha me tira un poquito de... Ahí estamos en la previa. La gente va entrando a la sala argentina. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Kirchner. Este festival está increíble. Hasta ahora lo que sucedió fueron cosas, la verdad, muy, muy inesperadas, muy eclécticas y con un nivel de composición, de sonoridad que en lo personal me dejó perplejo. Reynolds, esta agrupación que conformaron Alan Curtis, Roberto Conlazo y Miguel Tomasín a principios de los 90, ha tenido una variada y una trayectoria amplia en cuanto a no solamente sus presentaciones, sino a la variedad de sus shows, digamos. Siempre con Reynolds uno no sabe con qué se va a encontrar. Es algo completamente inesperado. Un montón de gente está aquí, está en el Centro Cultural Kirchner para ver otra vez a esta legendaria banda de rock experimental, por decirlo de alguna forma, rock, noise, psicodélico, experimental. La verdad que un lujo. Estuvimos charlando también anteriormente con Rosa Noli y también tenemos a Bárbara González después para charlar un poco. Tenemos un montón de cosas para este Festival Ruido. Estamos llegando al final. Y esto se viene. Yo los voy a dejar con un poquito de sonido ambiente y vamos a ver en qué momento comienza Reynolds. En minutitos, nada más, minutitos. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Caso.